Fundamentos del e-learning. Objetivos: analizar diferentes aspectos de e-learning y las ventajas que proporciona para la educación. Introducción. El e-learning hace posible la capacitación no presencial a través de plataformas tecnológicas. Este tipo de educación virtual consiste en lograr el aprendizaje empleando el poder de la red mundial para proporcionar educación en cualquier momento y en cualquier lugar. Nunca antes la educación se ha visto tan beneficiada con el uso de la red de redes. Podemos afirmar que la educación virtual es actualmente una realidad en el mundo que crece día a día. Con el e-learning, el proceso de enseñanza-aprendizaje es flexible, ya que se cuenta con la ventaja de escoger el momento más propicio para que se lleve a cabo, adecuándolo a las necesidades, habilidades y disponibilidades de tiempo y espacio de cada usuario. Garantiza aprendizajes en ambientes en los que se usa herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. A esta nueva tecnología del aprendizaje se le denomina e-learning para la acción o aprender haciendo. Mientras se hace, se aprende y además queda un producto de ese aprendizaje que puede ser tomado por otros cursantes. También se encamina a ofrecer un campus virtual, a proveer un marco para el intercambio de información que al mismo tiempo se transforma en un medio de comunicación. Definición de e-learning. Es un término que procede del inglés y se puede definir como una forma de educación virtual, formación online o teleformación. Es la transmisión de conocimientos usando medios técnicos o electrónicos para asistir el proceso de aprendizaje a través de la red, adaptándose al ritmo de los estudiantes sin límites horarios o geográficos. Es la entrega de material educativo digital a través de la internet, intranets, extranets, audio video, red satelital, televisión interactiva, CD y DVD, entre otros medios. Para los educadores, e-learning es el uso de tecnología de redes y comunicaciones para diseñar, seleccionar, administrar, entregar y extender la educación. La Comisión Europea lo define como la utilización de las nuevas tecnologías multimedia y de Internet para mejorar la calidad del aprendizaje, facilitando el acceso a recursos y servicios, así como los intercambios y la colaboración a distancia. Cuando hablamos de e-learning, hacemos referencia a la enseñanza con la aplicación de las nuevas TICs. Por tanto, también podríamos decir que el e-learning es la evolución de la educación a distancia. La ventaja que ofrece Internet sobre otros medios de difusión es que con este se facilita la labor de usar métodos de comunicación simultánea o síncrona, permitiendo, por ejemplo, las conferencias en un aula virtual que facilita la interrelación con otros participantes que tienen intereses en común. Características. Rompe límites y frontera entre países, permitiendo el acceso a diferentes realidades culturales simultáneamente. Tiene una metodología abierta y flexible de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Disponen de las enseñanzas de sus profesores a través de material multimedia. Requiere de alumnos con autodisciplina y que sepan administrar bien su tiempo, ya que a diferencia de la enseñanza presencial en la que es el profesor quien determina la cantidad de materia que explica, con e-learning es el alumno quien decide su propio ritmo de aprendizaje. Permite un buen nivel de interactividad de los participantes con el orientador, así como entre los mismos participantes pese a la separación física. Cuenta con un sistema de tutoría que consiste en el seguimiento personalizado de los logros y avances de cada uno de los estudiantes. Este sistema permite que los estudiantes sean alentados y estimulados en aquellas actividades que necesitan refuerzo. Modalidades del e-learning: Blended e-learning, m-learning, u-learning, web learning. Blended learning combina la formación online con sesiones presenciales. M-learning, conjunción entre el e-learning y el acceso a la información desde cualquier lugar utilizando aparatos de tecnología móvil o agendas electrónicas. U-learning, combinación del m-learning y el e-learning. Web learning se refiere al tipo de educación a distancia que se produce entre iguales, en el que se comparte conocimientos utilizando las nuevas herramientas grupales que proporciona la web. Ventajas del e-learning: mayor productividad y anulación de costos innecesarios. Oportuna de sus productos, tipos de entrenamiento flexible, fácil acceso, llegada a un mayor número de destinatarios, flexibilidad y autonomía para escoger la formación sincrónica o asincrónica. Mayor productividad y anulación de costos innecesarios. Las soluciones de aprendizaje electrónico como la capacitación basada en web o WBT, Web Based Training, y la capacitación basada en computadora, CBT, Computer Based Training, permite a los alumnos estudiar desde su propio escritorio. La puesta en red de los cursos disminuye tiempos muertos y costos innecesarios de traslado. De igual forma, se evitan costos en la entrega de productos, en la logística de capacitación y en los viáticos de los participantes. Entrega oportuna de sus productos. El e-learning le permite contar con el paquete educativo que se requiere justo en el momento que aparece la necesidad. Tipos de entrenamiento flexible. Un sistema e-learning cuenta por lo general con un diseño modular. En algunos casos, los participantes pueden escoger su propia ruta de aprendizaje. Adicionalmente, los usuarios pueden marcar ciertas fuentes de información como referencia, facilitando de este modo el proceso de cambio y aumentando los beneficios del programa. Tienen acceso al curso a cualquier hora y desde cualquier parte del mundo, con solo el hecho de estar conectado a la red. Fácil acceso. No necesita mayor conocimiento del usuario para acceder al entrenamiento en línea, diferente al del manejo de una PC e internet. No se requiere ningún software específico en el equipo del cliente para tener acceso a la plataforma de entrenamiento. Llegada a un mayor número de destinatarios. Debido a la conexión masiva de la red, se tiene llegada a un elevado número de destinatarios. Y por último, flexibilidad y autonomía para escoger la formación sincrónica o asincrónica, ya que permite que los alumnos puedan participar en tareas o actividades en el mismo momento en el que éstas tienen lugar, independientemente del espacio geográfico donde se encuentran, sincrónico, o bien la realización de los estudios en el tiempo particular de cada alumno, asincrónico.